you got an A-bang? Do you got an A-bang? Friday, what's no bone tomorrow? Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha y esto que estáis escuchando es el programa La Ley de la Calle. Puede que no os lo creáis, pero esto es riguroso directo. Hace ya unas cuantas semanas, casi un mes diría yo, que hice el último programa. Y digamos que hoy doy por inaugurada la nueva temporada de este programa de música, literatura, cine y diversos materiales, diversas inquietudes, todas relacionadas con la cultura, dirigido el programa por mi persona. ¿Y qué más? Pues empezamos con ese grupo inglés llamado Blurt, quizá no muy conocido, grupo de finales de los 70, enclavado en el post-punk y la new wave, con una sección rítmica muy machacona, como habéis podido notar, acompañadas por ese saxo predominante. Y para seguir un poco en esta onda, vamos a pinchar ahora una canción de un grupo newyorkino, también coetáneos de estos Blurt británicos, no confundir con los Blur de los 90, nada que ver. Y como os digo, vamos a poner un tema de Mars, de unas grabaciones que descubrí hace bien poco, editadas hace un año quizá, en un triple cassette que recopila diversos ensayos y tomas alternativas de Mars, que grabadas allá pues a los inicios de este grupo, año 75-76. Y lo que vamos a escuchar es una curiosidad, una versión de la Velvet, el Pale Blue Eyes, pero en el que, como su canción, como su versión original, es una canción muy esquelética, muy primaria, y aquí interpretada por un por un piano y por una voz. Y como veréis, el sonido pues es completamente maquetero y amateur. Así que nada, os dejo con Mars y Pale Blue Eyes. Thank you. Y esto que acabáis de escuchar ahora son de del Byzantines, un grupo también neoyorquino, activo en la primera mitad de los años 80. Y bueno, la verdad es que no es un grupo muy conocido, de toda aquella marasmo de grupos que surgieron al albor de los años 70 y al comienzo de la siguiente década, pero destaca la pertenencia en dicho grupo a un tipo que posteriormente sería un reputado director de cine e icono del cine independiente. No es otro que Jim Jarmusch, y aquí se encargaba de los teclados y las voces. Es una pequeña rareza que os traigo aquí en La Ley de la Calle. Y bueno, cambiando un poco de tercio, haciendo un poco de memoria, uno de los últimos programas, si no recuerdo mal, hice un pequeño mini espacio dedicado a Cecil Taylor. Y bueno, en esta nueva temporada mi intención es seguir presentándoos artistas de lo que se llamó en su época, a mediados de los 60, la nueva música negra, esa revolución dentro del mundo del jazz, iniciada sobre todo por John Coltrane y sus discípulos. Precisamente hoy traigo a colación a uno de sus discípulos más aventajados, y es Archie Shepp. Y como no, os voy a leer una pequeña reseña extraída del libro Black Music, que es toda una referencia para esta nueva música negra, el free jazz, que surgió, como digo, a mediados de los 60. Es toda una biblia y un texto primordial, bueno, para entender esta música, ya que os recuerdo que Leroy Jones, posteriormente Amiri Baraka, era un militante negro y digamos que fue uno de los primeros críticos de jazz negros, ya que por aquella época la crítica de jazz estaba dominada por la burguesía blanca, y él le dio otra óptica a esta música, mucho más combativa y mucho más reivindicativa, comparada con la crítica blanca, que era totalmente aséptica en ese sentido. Así que os voy a leer esta crítica. Es del primer álbum de Archie Shepp, For Train, un título muy muy descriptivo, hablando de John Coltrane, como os dije, como jefe de toda esta nueva jornada. Y bueno, comienza así: se me hace intolerable. Bueno, antes que nada voy a poner un poco de música de fondo para que no quede demasiado soso. Y como no, John Coltrane. Comienzo de nuevo. Dice así el texto: se me hace intolerable pensar en el tiempo que pasó entre la primera vez que supe de Archie Shepp, o lo que escuché tocar, y ahora que Impulse finalmente se dispone a darle un disco para que grabe una sesión con él como líder. Archie hizo un disco antes, como co-líder, junto con el trompetista Billy Dixon. Y también compartió otro disco con él, con un lado para cada uno. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? No es difícil de entender. Aunque hay montones de LPs editados cada mes que parecen hechos a la medida de Lyndon Johnson, son realmente muy pocos los que cuentan con músicos que tienen algo nuevo, fuerte y original para decir. Cecil Taylor, por ejemplo, solo se las arregla para grabar un disco cada tanto, y para nada regularmente, a pesar de ser una de las influencias más importantes de nuestra época. Del mismo modo, Ornette Coleman, otro gigante, no está grabando nada, debido al mal gusto y a la falta de cortesía de todo el mundo en el negocio de la música. Pero esta es una queja sin sentido de mi parte, supongo, dado que la mayoría de los artistas, pintores, poetas, músicos, etcétera, están sujetos a los caprichos y a la tosca inflexibilidad de las mentes de la gente de negocios, que finalmente controlan el juego del arte. De modo que no necesito explayarme sobre esto. Cualquiera, con un poco de sentido común, sabe con certeza que el hombre de negocios norteamericano, cualquiera sea su inclinación, es muy propenso a tener, en su mejor versión, limitaciones muy avergonzantes. Al escuchar este disco, For Train, uno puede entender de lo que nos está privando la amenaza mencionada anteriormente. Este grupo, que junto a Ship no puede fallar, deleita e inspira a cualquiera que esté verdaderamente interesado en la expresión humana. Primero, Archie Ship se ha elevado con gran rapidez, en mi opinión, a la primera línea de tenores post-Train. Y creo que el hecho de que el disco se llame Four for Train demuestra la lealtad emocional que a Ship le merece John Coltrane. Pero incluso con tal lealtad, no crean ni por un segundo que van a escuchar a alguien tocando John Coltrane de manera exacta. Archie es tan original que parece imposible nombrar una influencia definitiva para él. Mucha gente dice que le recuerda a Ben Webster, otros a Sonny Rollins, pero lo más extraño y hermoso es que en realidad le recuerda a Archie Shepp, y su rango de expresión es tan amplio que parece haber tomado o digerido la mayoría de los estilos de saxo tenor, y en esto no tuvieron nada que ver las escuelas específicas. Archie está tocando como él mismo, como otros tantos jóvenes músicos de hoy día, muchos de los cuales han sido inspirados por Ornette Coleman y Cecil Taylor, para que investigaran fuentes de emoción más profundas, y han salido cantando sus propias canciones. Escuchen a Archie, por ejemplo, en el arreglo de Roswell Root para Naima, de Train, y van a entender exactamente a lo que me refiero. El grupo que reunió a Archie acá para su primera sesión importante es realmente impresionante. John Chikai es el joven negro danés que tocó con Shep y Don Cherry en el New York Contemporary Five, cuando estuvieron en Europa hace más o menos un año. Como Shep, Chikai lleva cuando toca el espíritu del mundo. Eso que nos está pasando ahora a todos nosotros, seamos o no lo suficientemente sensibles como para entenderla. Eso significa ser contemporáneo, estar con el sentimiento que anima nuestro tiempo. Shep, Chikai y los otros músicos de este disco hacen precisamente eso. El trompetista Alan Shorter es también conmovedor y toca con mucha fuerza y belleza. Los chispazos y estallidos de su staccato corto y punzante hacen que el cuerpo de uno responda. Sieda y Mr. Sims. Es como si se tratara de un sonido lanzado directo hacia uno mismo, sonido y sentimiento. Y Shorter está recién empezando a encontrarse, justamente en este disco. No deberían quedar dudas de que está en su camino. Roswell Root, quien fue elegido como la nueva estrella en la Downbeat en 1963, es tanto un arreglador talentoso como un instrumentista excitante. Su arreglo de Naima es una prueba. Esta pieza es como un concierto para Archie y su ensemble, y recuerda a las obras maestras impresionistas de Duke, como por ejemplo Transluescence o Chelsea Bridge. Charles Moffett y Reggie Workman deberían a esta altura ser nombres más conocidos. Moffett era el baterista de Ornette Coleman en la última etapa pública de Ornette. Su trabajo aquí puede apreciarse en gran nivel, Rufus, pesado, preciso, llevando el ritmo. Moffett también lideró uno de los mejores grupos jóvenes de Nueva York de este año, con Shorter, Carla Bley en el piano y un tenor joven muy hermoso de Little Rock, Pharoah Sanders. Reggie Workman fue el bajista de Art Blakey durante los últimos años, pero en este momento está trabajando con el trío de Albert Totti Heath, con Cedra Walton, en el Five Spot de la ciudad de Nueva York. En este disco, sin embargo, usted va a escuchar a un Reggie Workman inesperado, fuerte como siempre, pero con una flexibilidad y un fraseo rítmico, Rufus y Sieda, que hace que uno lo escuche como si fuera la primera vez. Los cuatro temas de Train ofrecidos aquí también están tocados con tal frescura que uno siente que los está redescubriendo. Sierra Songs Flute, por ejemplo, que yo pensé que Train había interpretado definitivamente en Giant Steps, revive por completo en este disco. Roswell Root es aquí un placer, con su gran trombón muscular. El instrumento suena por fin, como si tuviera detrás un agenciamiento humano. Root, Graham Moncur, Garnet Brown, Bernard McKinney y Ali Hassan son algunos de los músicos que intentan restituirle algo de humanidad a este instrumento, en lugar, por ejemplo, de seguir imitando a los autómatas de JJ. Sieda tiene aquí un sonido más grande, con el impecable arreglo de Archie de la primera parte. Y es que la primera parte funciona aquí del modo en que toda música escrita debería hacerlo, para crear el ambiente. El modo inicial de abordaje, ataque, la música de lo contrario sería arbitraria, como cualquier cosa. Es decir, reflejaría solo a su intérprete, como hacedor. La sección principal de Sieda, el tema de Train, propone una dirección más o menos específica. Produce una imagen, un sentimiento, un sentido que se expande. ¿Hacia dónde? Del mismo modo que el hard blues Cousin Mary propone otra dirección igualmente específica, con la que hay que lidiar de manera arbitraria. ¿Hacia dónde tú, el músico, quieras oír que va? Se establece el pulso y luego se lo deja ir. Déjame ir, adelante. Y luego escuchamos lo que el solista piensa, o a lo que reacciona, como función del arte. El solo de John Chikai en Rufus vuelve a mí otra vez. Aunque son todos tan buenos, tan conmovedores, tan satisfactorios, Rufus hace sus cambios de manera rápida, y cambios quiere decir aquí imagen, aunque los músicos usan el término para referirse a las modulaciones. Cambia de manera muy rápida. Allí donde el rhythm blues se repite una y otra vez, incluso el rhythm blues y el blues más hermoso, o los usos que se hacen de estos en la música mainstream estos días, son repetitivos, aunque no necesariamente aburridos. Esta música entiende la repetición como un hecho ya aceptado por la vida. Uno respira, el corazón late, se acelera con el pulso de la música, los pies se mueven, son las cosas en las que uno ni siquiera piensa. El punto es entonces mover esto, desde lo que ya sabemos, hacia o dentro de lo que solamente sentimos. La música es para los sentidos, la música debería hacernos sentir, pero finalmente, al menos que te deshagas de todas las interferencias de la fuera, todas las reacciones serán sociales, como la gente que escucha a Mozart porque es de clase alta, ¿no? Pero el objetivo de la vida es, en mi opinión, llegar a nuestros propios sentimientos del mismo modo que estos músicos quieren llegar a los suyos. Si uno puede encontrar quién es, uno no es una cosa, entonces se puede descubrir qué se siente. Puesto que nosotros somos nuestros sentimientos, o nuestra falta de ellos. La música, sentimiento posible, está aquí. Donde quiera que estés, solo hay que escucharla. Escuchen. Vamos a escuchar un tema de este disco del cual acabo de leer la reseña que hizo allá en el 65 Little Jones. El disco es 4 for Train. El artista Archie Sheep, y el tema es el que cierra el disco, que se titula Rufus. Auténtica maravilla este Archie Shepp. Y ahora vamos a cambiar un poco, dejando de lado ya el free jazz, y nos introducimos en otro artista que también es un tipo peculiar, no deja de ser música bastante experimental. Estoy hablando de Richard Bishop, guitarrista, entre otros grupos de las Sun City Girls, y que ya, por cierto, pinché alguna que otra vez en el programa a las Sun City Girls. Pero ahora vamos a centrarnos en Richard Bishop como artista en solitario, y vamos a poner un tema de un disco de 2009, de Freak Arabi, en el que da rienda suelta a todas sus influencias relacionadas con la música oriental. No olvidemos que él es americano, pero tiene raíces libanesas. Y este disco, en su mayoría, concretamente más o menos la mitad de los temas son versiones de un guitarrista y compositor egipcio, Omar Khorshid. Y vamos a escuchar uno de los temas que más me gustó de este disco de 2009, y se titula Kadak el Mayas.

Bueno, como siempre, un placer leer a Edgar Allan Poe, un escritor único, capaz de crear esa tensión y esa angustia como nadie es capaz de crearla en esos relatos cortísimos. Es una cosa, bueno, increíble, una calidad fuera de toda duda. Y ya, para ir terminando, puesto que son las 10 menos 5 pasadas, si no me equivoco, vamos a ir apurando unos temas por aquí. Vamos a poner un tema de Doc Corbin Dart, el que fuera cantante de un grupo punk allá por los 80, The Crucifix. Pero vamos a escuchar ahora un tema de su primer LP en solitario, titulado Patricia. Y ya después nos despediremos con su banda furibunda The Crucifix. Así que nada, aquí os dejo con Doc Corbin Dart y Falling. En breves volveré para despedirme. Understanding I get, there wouldn't be a whole lot to say. Patricia sees what's going on here with a vision that's so clear. My debt to her is real. And when you wake up from a nightmare and it continues on, dear, who will care how you feel? Why does it have to be this way again? Today feels just like yesterday. But they keep falling, and all my love has got no place to go. For now, it's twisted into pain. Friends of mine, where are you now? I hope you are alright. I'm sorry that I had to go, but things went black as night. Tears, but they keep falling, and all my life. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Yo todavía estoy un poco, digamos, pez en esta mi vuelta. Todo este aparataje que me rodea aquí, digamos que es fácil olvidar que sirve para qué función. Así que espero que no haya sido demasiado caos técnico el programa de hoy. Y sin más, me despido hasta, esperemos, hasta el próximo domingo. Vamos a poner el último tema, que como dije va a ser de los Crucifax, la banda de Doc Corbin Dart. Y esto que vais a escuchar es todo un himno antipolicial. Se titula Cops for Fertilizer, algo así como policías para fertilizante. Muy gráfico todo ello. Así que nada, un buen tema para despedir y para arengar a las masas. Sin más, un saludo y salud. Yourselves. Well, that's a matter of opinion. It's a matter of intelligence.